densa emoción, soles blancos, emoción, piel sensible bajo el sol, y esta brisa y este horror. Sombra, más ya no abrazaste la enfermedad. Thank you.